El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezos. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 3 de esta ya cuarta temporada de un podcast más. Quien les habla es el señor Nico West, me presento yo solo y a mi derecha se encuentra el bueno de él, el muy Dios. Caballeroso, el retrasado, Mora. El la weá atacando. No, pero yo lo decía en el sentido de... En el sentido de que llegó tarde. Ah, sí. Mucho trabajo, mucha explotación a la prole. Bueno, continuando, bienvenidos todos. Como el hombre se presentó aquí, yo voy a presentar al hombre de los sonidos que estuvo ausente la semana pasada, pero ahora ya está un poco mejor, su bracito ya está mejor, qué bueno. Así que los dejo con nada más y nada menos que el señor Don DJ Cabezón. Su bracito ya está mejor gracias a la salud pública. Sí. Ahora va a poder masturbarse tranquilo. Con las dos manos. Había dejado una mano en reposo. Y hoy día, ¿qué tenemos de especial? Música. ¿En serio? Sí, pero no, yo me presenté solo. Se presentó solo. Música industrial. Es autosuficiente. Claro. Música industrial para la gente industrial. Para la gente que trabaja en industrias como yo. No lo invoque. ¿Ah? Casi lo invoca. ¿A qué? Menos mal. No voy a seguir diciendo. ¿Qué? Porque está desaparecido hace rato en este podcast. Y es mejor que no esté. No. ¿Por qué? No. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos un especial de industrial. No se nos ocurrió nada mejor que traerles que un especial de industrial. De esos locos que bailan así. Que son buenos bailarines, van a la Blondie. Vamos a Valeduc. A Valeduc también. Mucho de esta ropa tan apretada y con látex. A Valeduc, eso sí hay que ir con... Contra la pared, hay que bailar ahí, amigos. Y hay que ponerse un cuaderno en el poto por si acaso. No quiero sentir un tubo de neón metiéndose en mi trasero. Te brillaría más que nunca. Y bueno, el industrial. Podríamos intentar hablar un poco de qué es el industrial. El industrial es como música que contiene mucho sintetizador y... Yo considero que igual tiene como una base bastante simple, pero es muy llamativa. Y a pesar de todo, han salido a la luz muchas bandas que han tomado parte del industrial y lo han convertido en rock también o en metal, como lo ha hecho Rammstein o Marilyn Manson, que son como los mayores exponentes conocidos hasta ahora. Bueno, por no tanto por los más comerciales, digo. Sí, son como los más comerciales, los weones que... Si un weón no cacha tanto, va a cachar que Rammstein, Marilyn Manson son como los exponentes del industrial. Sí. Okay. Siendo más refinado, ellos son como de parte del post-industrial. Sí, porque el industrial yo creo que igual nace a partir también de lo que es el New Wave. Algo así como tomó un poco de Depeche Mode, por ejemplo, del tiempo donde están como mucho, donde está saliendo mucho esa música, como también como Kraftwerk, Mayonesa Kraft. El industrial yo diría que nace antes, nace sí. Como en los años 70, viene de la mezcla del sonido experimental, como que de ahí nace el industrial. Del experimental que hacía Frank Zappa. También. Como que ahí nace el industrial, el neto industrial. Dentro de todo igual he escuchado Frank Zappa, pero no lo he indagado tanto. Pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, continuando, hoy día les traigo un exponente muy importante del industrial, que es nada más y nada menos que Nine Inch Nails, banda compuesta por el señor Trent Reznor, el cabecilla de la... Que es el cabecilla en realidad, porque el weón graba discos y cambia los músicos, se va de gira, cambia los músicos, y esta banda está desde 1988. Y bueno, aquí ya nos está acompañando un single bastante importante de Nine Inch Nails, que es Closer, en el cual habla que te voy a hacer cagar en la cama, prácticamente. Eso es lo que también tiene mucho el indio. Súper romántico. Como que... las letras igual son como un poco más fuertes, son más explícitas. Va claro. Cambiando un poco contra el sistema también, contra el gobierno, cosas así. El nuevo industrial es básicamente eso, letras como fuertes, harto sintetizador, sonidos de maquinarias de repente, de eso también, eléctrica, guitarras distorsionadas. Pero, y de ahí nacen varias ramas. Pero si se da cuenta, la mayoría de las guitarras siempre suenan bastante limpio. Sí, es un sonido metálico, casi plástico, sí. Como demasiado, como guitarra demasiado digital. Digital. Sí, eso es lo que se intenta ahora, que suene muy digital, pero a la vez que tampoco pierda un poco la esencia, yo creo. De que igual veáis al batero tocando y no veáis un weón que esté haciendo... Claro, que de repente como tocando, tener... tocando botones, y dentro de todo que igual está tocando la batería, si igual tiene su batería acústica y tiene sus pads. Claro, esa, hay algunas bandas que lo hacen completamente con batería electrónica, otros que lo hacen completamente con batería acústica o que van mezclando, pero sí. La idea es como eso. Es como bueno. Mezclar sonidos electrónicos con distorsiones o sonidos clásicos. Bueno, yo creo que ya nos dimos bastante vuelta en intentar explicar lo que es esto. Ya mencionamos un poco la banda que ahora se nos viene, que es Nine Inch Nails. ¡Chao, concha tu madre! Así que este podcast se acabó y nos vamos para la casa. Oh, estoy en mi casa. Oh, no, estamos en Blackberry Studio. Gracias. Bueno, lo que el tema que yo traigo es este temita. Yo lo caché cuando salió la película de Avengers. Cuando tiraron el primer tráiler, salió un tema bastante bueno y gracias a algo existía Shazam. Así que le pegué la Shazamia y me salió Nine Inch Nails. Mira qué bonito. We are together in this. Mira qué bonito. Lo interesante es que este tema no está incluido en la banda sonora de Avengers, pero está en el tráiler. Ah, ya. Yeah. Y es bastante interesante, yo creo que ¿de cuál Avengers? La 1. Ah, ya, la primera. Sí. Y igual es bastante interesante el tema porque son como de estos temas medio así como... Como que sentís que vais a una velocidad muy rápida. Ya. Es muy agradable si vais viajando en algo muy rápido. ¿Como en el metro? Como el metro, o una bicicleta. O si hay corriendo. No sé, pues weón. Son cosas. Uno se imagina, pues weón. ¿Como en ácido? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces nos vamos con este temazo de Nine Inch Nails. We are together in this. No, we are in this together. Gracias. De nada. La gente se equivoca, pues. Sí, pues. Así que, aquí. En un podcast más. watching fade as it flows down the path we have chosen. Volvemos después de estos maravillosos Nine Inch Nails. Ahí del poco señor egocéntrico Trent Reznor. Yo creo que parte de ser industrial está ligado al egocentrismo. Como los hip hoperos también. Claro, o parte de la música también está ligada al egocentrismo. Si no, ¿por qué te vuelves músico si no quieres que nadie te vea en el escenario y grite por ti? Técnicamente también. Sí. O porque quizás... El arte está ligado al ego, creo yo. El arte. Correcto. Bueno, muy bien. Oiga, ¿y sabe cómo uno puede... ¿Cómo se llama? Pajearse. Con harta práctica. Claro. Yo creo que hay que practicar bastante igual si uno quiere mostrar su música. Por supuesto, sobre todo en estos estilos de música medio experimentales como el industrial. Sí, para eso igual se necesitan salas de ensayo equipadas este último tiempo. Así es, pues, amigo. Donde tengan unos amplificadores, donde uno pueda conectar los sintetizadores, teclados, bla, bla, bla. ¿Y usted conoce algo donde yo pueda encontrar algo así? Precisamente una sala como para ensayar industrial, no, pero ¿sabe cómo lo puede encontrar? ¿Cómo? Fácilmente, tú te instalas Band-Aid App directo desde la Google Play Store y directamente puedes acceder a toda la información de salas de ensayo, estés donde estés. Ya sea estés aquí en Santiago o te vayas de gira, no sé, a Concepción, Coquimbo, Rancagua y tantos lugares donde hay harta música en vivo, tienes que ensayar. Arik. Así que ya lo sabes, toda la información de las salas de ensayo disponible en Band-Aid App, disponible también en la Google Play Store para tu smartphone Android. El aplauso. Un aplauso. Grande Band-Aid. Continuamos con lo que es La música industrial. Y aquí nos está acompañando el difunto señor Wayne Static con su banda Static X. Oiga, sí, yo le quería contar más o menos un poco del origen de la música industrial. Cuénteme. Esto nace en Inglaterra a mediados de los años 70. Harry Potter. Oh, sorry. Did you mean that? Oh. Yeah, cuénteme. I didn't want to. Leviosa. Leviosa. Ah, Wingardium Leviosa. Y nace, es una mezcla en realidad de un montón de estilos que ya se venían gestando desde hace un tiempo. Ya. Dentro de los más conocidos está el krautrock alemán, que es como básicamente harto noise, harto ruido, harto experimentación, ¿no? Y de sampler y... Igual, los alemanes son como que se nota que el industrial lo hicieron ellos técnicamente. O yo creo que lo acuñaron tan bien que se lo adueñaron. Se lo adueñaron. También está un poco la música electrónica, como le decía, la música experimental, que ya viene como del Frank Zappa, hasta Jimi Hendrix por ahí entre medio, Throbbing Gristle, que es uno de los papis también del industrial, entre otros grandes también. ¿Ya? Y básicamente la composición de lo industrial, como decíamos un poco al principio, está basada como en harto sintetizador, harto sampler, harta guitarra distorsionada en el caso del metal industrial, sí. Mucho teclado, mucha, y secuenciador, secuencias de música. Sí, también. También mucho, ¿cómo se puede decir? Pichicateo de la batería también. Claro, y se parece... bastante al punk, pero es como música un poco más compleja. De hecho, sí. Mucho se decía de que la gente que escuchaba como a Throbbing Gristle, que es uno de los papis del industrial, era como que... Como básicamente banqueta. Era como que si tú escuchabas a Throbbing Gristle, era como que estaba ahí... como que te tenías que matricular en la universidad para escuchar ese tipo de música. Ya. Yeah. Bueno, como que era muy... muy volada dentro de la música. Así que, bueno, esto, como decía, nace como a mediados de los 70, harto ruido, harto electrónica. Como ¿qué es lo que tenemos de fondo? Claro, ahí se nota harto secuenciador. Y bueno, y del industrial también nace también lo que es el electropop, lo que es el... Dark wave. El electroindustrial, hardcore techno. Rock industrial, metal industrial. Hardcore techno puede ser como Enter Chicory. Enter Chicory, sí. Una banda bastante interesante. Y fíjese que yo también le traigo a uno de los papis también del industrial. Pero ¿sí? de los alemanes. ¿A quién me trae? Le traigo a Die Krupps. The Krupps es una banda alemana fundada en el año 1980 en la ciudad de Düsseldorf por el señor Jürgen Engler en la voz y Ralf Dörper en los sintetizadores. Y la banda se llama The Krupps porque su nombre viene de la dinastía Krupps, de la familia Krupps, que está muy ligada al tema de la revolución industrial en la Segunda Guerra Mundial. Mire. Así que bien puesto el nombre para esta banda. De hecho, tú miráis la foto y decís, esto, bueno, no pueden ser más industriales. como que siempre son como esos como que tienen pinta de caballero, pero violentos. Sí. Porque las letras también son así, pues son letras como irreverentes, por decirlo de alguna forma. Con harta. De hecho, no me acuerdo dónde lo leí, pero tampoco recuerdo muy bien de qué banda, pero había una como exposición de arte, porque también la puesta en escena de estas bandas es súper artística. Está bien ligada al tema pintura, escultura y todo el cuento. Y había una exposición donde habían mujeres tajeadas desde el ombligo hasta la vagina y fue muy criticada por políticos de la época y todo el cuento. Y esto todo ligado también a la cultura industrial. Que sí, si bien, también como eso de que se ponen como esto como ganchito en la espalda y se levantan, sí. Así... Como que bien, está bien ligado a la violencia. Como que entre el dolor también. Y si bien no hay una cultura tan marcada como lo es en el punk, que si tú, no sé, vos veías en la calle a un punk, decías, este buen es punk o este buen es gótico, sí. El industrial. Es como que veía un weón y te imagináis un sado masoquista, sinceramente. Ya que se viste también con. Pero en la calle pasa piola un industrial. Pero en ese embargo. Con látex, eso. Taco. Esta weá de plataforma. Terraplenes, claro. Sí, de terraplén, así. Sus botas hasta arriba. Botas de terraplén, como medias de milico. Bueno, sin más preámbulo. Yo creo que le dimos mucho preámbulo. Yo le tengo una canción de los de estos pavis de Alemania, The Krupps. Qué gran país. Y se llama Isolation. Aquí, en un podcast más. Man. We'll be right back. Volvemos. Salud. Gracias. Volvemos después de este temazo. Mira, ¿sabe qué? También va mucho en la voz lo del industrial. Sí. Como que no puede ser una voz débil. Yo siento. Depende, en realidad. Hay varios como artistas. Es que como que el industrial es... lo cantan más a su modo. Lo cantan como más como... Es que tiene que ser una voz poderosa, una voz fuerte. Sí. No sé qué quiere representar, pero... Pero por ejemplo, Orgy es una voz más o menos pajera. Ren Reznor igual pero, tiene su tono sí. de voz marcado. Y el de Orgy es más porque... Igual es marcado el de Orgy. El punto es que el de Orgy es más suave. Como que intenta igual sonar un poco más, claro, femenino, canta. Pero... Es que por eso hay distintos estilos de voz en el industrial. Pero casi siempre es como una voz súper marcada. Como que estilo libre en ese en ese sentido. Y bueno, eso. Hashtag eso. Hashtag con las mejores. Un poco más. ¿Oh? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, ¿por qué? Mamá. No, otra vez. Activo el furgón otra vez. Mamá, no quiero ir. No quiero ir al colegio, mamá. La toqué, tía. Ya no da. Me da miedo. Qué bueno que terminó eso. Esos son los cortitos. Los cortitos. A cargo de los chiquillos. Que ahora empiezan bastante. ¿Esto es? Extraños. Umf. Son alemanes también. Suenan bastante agradables. Y son los papis de Rammstein. ¿Los papis de Rammstein? Sí. Son los papis de Rammstein. Nacieron en el... ¿En qué año nacieron? No sé. No sé. Pero... son, digamos, los que influencian. A ver. No, es que dice que en los 90 más o menos influenciaron a Rammstein. Ah, ya, pero deben ser de los 89 o una wea así. Del género dance metal. Dance metal. Y bueno, lo que estamos escuchando es Augen auf, que estuvo en los primeros lugares de MTV Alemania como por 8 semanas. A 12 horas de su lanzamiento. Y después fue incluida en el FIFA 2005 en el soundtrack. Así. Ah, mira. Y bueno, y se lanzaron ahí 2003 estrellato, sí, máximo. Interesante, vamos con el siguiente. Esto es Combichrist. Combichrist. Yo creo que usted había hablado de esto. Yo había hablado de ellos porque por la conexión que tienen con West Berlin. Y ya. Lo que estamos escuchando de fondo es Black Tart Dove parte 2, y que ellos en la parte 1 le roban un sampler a los queridos amigos de Flukor. ¿En serio? Sí. Lanzaron un disco en el año 2015, donde está incluido este tema. Qué buena gente son esos de Flukor. Son buena gente. Sí. No dijeron nada. No. Y de hecho se adueñaron de ese sonido. En los créditos de su disco lo ponen como que ellos son dueños de ese sonido. Y ese sonido es de dominio público. Ladrones. Bueno, pero bueno, igual son buenos. ¿Qué le vamos a hacer? Combichrist. Vamos con el siguiente. Estos son unos chiquillos alemanes que se llaman Prager Handgriff. O si se puede decir un poco más sencillo, Prager Handgriff. Claro. Prager Handgriff. ¿Cómo se pronunciaría? Prager Handgriff. Ajá. No sé. Bueno, esta banda nació como en los 90 y son dos caballeros. Stefan Schaffler. Stefan Kramer. Sí, Stefan. De hecho, Stefan Schuster, algo así. Schuster. Que es parecido a la voz de Till Lindemann. Y Volker Rahman. Y el tema que les traigo aquí es Utopía. De. Este disco llegó a mis manos en el colegio, del disco es Schindluder. una wea. Sí. Es un poco de complicado mencionar el alemán. Usted mencionaba que se parece mucho a Rammstein y hay un movimiento que deriva del industrial. Que es que el... no a Rammstein, sino al tipo de voz de que por pone Till Lindemann. Por eso mismo, eso se llama el Neue Deutsche Harte. Neue Deutsche Harte, que en el fondo es el nuevo, nuevo sonido duro alemán. Nuevo sonido duro, una buena. Y se caracteriza por esa voz. Como como que si el bueno estuviera haciendo caquita. Claro. ¿Vamos con el siguiente? Así que bueno, probablemente Prager Hangriff pertenece a ese movimiento. Esto es de una película, Horror Rises from the Tomb. Lo que dice: prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Y es el señor Rob Zombie con el tema I Feel So Numb, que viene del disco de Sinister Hurge. Rob Zombie, que está muy ligado también a las películas, es director. Sí, pues director. Y también este tema fue utilizado para la lucha libre. Fue para No Way Out, si no me equivoco. Sí, suena muy conocido. Del año 2002. Y bueno, en el video también se hace referencia a lo que es la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Oh. Ya que aparecen vestidos como Alex y usan demasiadas tomas similares, usan escenas también dentro del video. Oiga, hablando de Stanley Kubrick, mañana en Entre 7 y 9 hay un capítulo dedicado a Stanley Kubrick. Oh, grande, un aplauso para Entre 7 y 9. Mira, qué bonito, mono. Así que me dio un datito para mañana. Gratis. ¿Ve? Vamos con el siguiente. Esto es Kraftwerk. Y también uno de los papis. Papi. Oye, ellos vinieron este año. Estuvieron aquí. Yo los vi cuando vinieron con Radiohead. Ah. Y telonearon a Radiohead. Eso no se lo merecían. No. Radiohead se merece todo lo bueno. No, son los papi. Kraftwerk se merece ser teloneado por. Incluso por. Todos. Incluso por todos. ¿Sabes que la parada el escénica? El discípulo le ganó al maestro. Lo que está sonando es. The Robots. Si no me equivoco. Sí, The Robots. No, It's More Fun to Compute. No, dedica al Mula. Ya. Llegaste atrasado, pero este es The Robots. The Robots, we are the robots. La puesta en escena de Kraftwerk es bastante interesante porque, bueno, están parados frente a un computador. No, porque aparentan ser robots cuando y tocan música totalmente secuenciada. No hay nada de instrumento. Entonces, es cuático. Yo cuando lo vi primera vez en YouTube. ¿Ya? Que está todo en YouTube. Medio cosita. Parecían maniquís, no sé, tocando. Sí, no se mueven. Acuático. No se mueven. No tienen expresión, nada. No, son. Así que bastante interesante. Y bueno, influencia para bastantes músicos ya. Sí. Dentro de eso, mi querido Huesito Borland. Así que. Eso calcetín. Es calcetín. Alarma de calcetín. Vamos con el siguiente. Creo que... ¿Qué pasó? Algo le pasó a nuestro DJ. El bracito. Le debe doler el bracito. Ah, quedaba uno. Quedaban dos. Uno. ¿Uno? Sí. Ah, Orgy. Spells. Banda californiana estadounidense, ya que les hemos traído tantos alemanes y cosas así. Esta banda vino el año pasado, si más no me equivoco, a Chile y tocó en la Blondie casi prácticamente gratis. Yo fui gratis. Y bueno, contiene. Orgy igual tiene una historia bastante interesante, ya que bueno, ellos se describen como Dead Pop, aunque a pesar de todo son industrial. Y esto es lo que estamos escuchando desde su último álbum, y el tema se llama Spell. Y la historia de Orgy igual proviene muy junta de lo que es Korn, ya que este caballero, el vocalista, se me olvidó su nombre. No voy a estar leyendo tampoco porque me voy a demorar mucho. Tenía una banda que se llamaba Dead Sea, mientras que el guitarrista Jay Gordon, mientras que el guitarrista estaba en la banda Sex Art con Jonathan Davis. Y entonces ahí hicieron una orgía y salió Orgy, pues bueno. Una banda bastante interesante. Con el Family Values del año 98 también. Sí. Y de ahí se hicieron bastante amigos. De hecho, los Orgy aparecen también en Got the Life de Korn. Sí. Bueno, junto a varios más. Pero Orgy, a pesar de todo, igual tiene 4 álbums, si mal no me equivoco. Dos de Salo. Y uno de Panini. Y el Vapor Transmission es un gran álbum. Y también viene con el cover a Blue Monday. Claro. Que en este ¿cómo se llama? No, guarda. No. ¿De quién es Blue Monday? New Order. Gracias. Oh. Así que la pasta, ahora podemos seguir con el siguiente. Bueno, ahora sí, ahora se acabaron. Ahora sí le quieren. ¡Oh, pobrecito! ¿Qué? Ya pues. No me alcancé ni a poner triste. No me queda otra. No tenía más canciones. Volvemos. Bueno, ¿qué se nos viene ahora? Se nos viene American Head Charge. Ah, interesante banda. Esta banda combina un poco lo que aquí es. Tengo una. Espérense. Eso no es American Head Charge. Mira qué bonito. No, eso no es American Head Charge. Headshot. Cabeza americana cargada. Y justo lo trajo nuestro querido. Sí, pues. DJ Cabezo. Bueno, esta banda es bastante interesante, ya que combina industrial, metal y un poquito. No, igual tiene harto de nu metal. Esta banda hizo gira con Slipknot, si más no me equivoco, dentro del disco, cuando Slipknot estaba con el disco Iowa, y el señor Sean Graham los apadrinó. De hecho, usted puede ver el señor Sean Graham en el video Just So You Know del disco de War of Art, que es un disco bastante interesante. Combina un montón de sonidos agresivos, un poco de sampler, bastante sampler igual, mucho teclado también, teclados como bastante, ¿cómo describirlos? Como de estos que son como tensos, teclados bastante tensos, como en la canción Figgy, por ejemplo. También Joey Jordison tocó un tema con ellos en vivo, se sentó la Seamless batería, que era Seamless. Bueno, estos caballeros también partieron el disco, un disco bastante importante que fue para ellos, que el de War of Art, por el signo American Records, en el cual también trabajó System of a Down, Johnny Cash, Slayer y la banda sonora de Un Papá Genial. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué es Un Papá Genial? Usted es un padre genial. Gracias. Francisco Sotano. ¿Cómo se llama? Francisco Sotano. Francisco Sotano. Bueno, ahora hace poco volvieron con un material nuevo, que el disco nuevo se llama Tango Umbrella, que es ya dejó de ser un poco más industrial, yo creo, suena ya un poco más agresivo, más. Sacaron un sintetizadores, pero igual dentro de todo suenan. Pero ya no se les da tanta importancia como en el The War of Art. Que ese, para mí, A mi consideración, para mi hermano y para mí. Hermano y para mí, es como el disco culmine de ellos, con el cual hicieron una gran presentación y de a poco. Tan Umbrella. Se ve bastante industrial. ¿Qué te diga? Cague, pues, weón. Es que yo me acordaba del otro tema, de uno que era. Y se han cambiado harto de. Que era el single. Se han cambiado harto de. De disquera. Sí. Loquito. Sí. Son más independientes que antes. Partieron independientes, digamos. Después en el War of Art. Mira, si ponía el Sugar of Someday, que también es un tema del Tango Umbrella, no suena tanto como esto. Esto igual, suena como Manson. De hecho, a estos locos les gusta bastante Marilyn Manson y le hicieron un cover en el disco Trepanation, creo que fue en el Trepanation, al primer tema del Anticristo Superestrella, que es Irresponsible Hate Anthem. En el cual igual le suena bastante interesante. Esta es una banda igual, dentro de todo, tiene un show interesante, tiene videos interesantes. De hecho, hubo un video de ellos que estuvo censurado, que era All Warped Out. Sí. Que es un tema igual bastante agresivo. Este mismo que estamos escuchando. Que ya es un tema bastante agresivo, bastante fuerte. Y ahí los sonidos igual combinan bastante bien. De hecho, se escucha como un sonido de. Como de un monstruo que estuviera gritando. Ahí. Sí. Y bueno, este video fue censurado ya que es un baño de sangre. Los tipos aparecen prácticamente bañándose en sangre. Qué bonito. Y trata de un weón que captura que va como en el auto, así, va manejando y se encuentra con una mina y prácticamente la captura, la mata, la degolla, weón, como un chancho. Ah, qué bonito. Bastante interesante. Si nos vamos con la canción. Sí. Estuvo. Creo que entregué lo más que pude en dato, weón. Caleta, pues, harto. Los dejamos a todos ahí, fanáticos de American Headshot. Sí, pues escúchense este disco que es de The War of Art. Si a usted le gusta igual el. Ya la gente se está comprando poleras de American Headshot. Sí, pues. Ya vaya, cuando mañana vaya. Los van a traer mañana, weón. Mañana van a estar en el Nacional, weón. Cuando mañana vaya al Paseo Humá, vaya a ver a 20 personas al tiro en una pura pasada con poleras de American Headshot. Escuchando American desde el celular, ya el reggaetón pasó de moda. Ahora todo es American. Y con lo que nos vamos es Seamless. Otro temazo también del The War of Art. Se lo recomendamos bastante. Aquí. En un podcast más. ¿Sabes qué? Tengo un problema. ¿Qué le pasó, tío Valentín? ¿Qué me pasó? Se me rompió una baqueta y tengo que ir a tocar el jueves. Oh, de veras. Y no tiene ningún lugar cerca. No. Ah, pero fácil, pues yo le tengo la solución. Se llama Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. ¿En serio? Sí. Su cómoda interfaz de geolocalización a través de sistema GPS te permite buscar fácilmente una tienda, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente para el stock de tu baqueta preferida y horario de atención. Así que ya lo sabe, amigo, no se complique más. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. ¡La Top 5! ¡Qué grande! Un gran aplauso para Band-Aid. Continuando, estamos ya en el último bloque. Y volvemos a América. Volvemos a América. Con este grande, Rammstein. Pero nos vamos a tirar a Rammstein. No, yo digo que volvemos a América porque vamos a hablar de... O sea, en realidad usted va a hablar de Fear Factory. Fear Factory es una banda consolidada más bien por el señor Burton Siebel, que es el vocalista. Dino Casares, guitarrista. También ha tocado en Brujería y en Asesino. Ajá. Y también en Divine Hershey. Más bien conocido por su potente guitarra y sus obesas manos. Es un chiquitito obeso. Típico, manos de empanada. Típico mexicano gordito de hartos tacos. Metalero. Que se ve como de hondito. Formados en el año 89. También está el señor Raymond Herrera. Yo considero que este hombre es una máquina. Es como un monstruo, weón. Un monstruo del doble pedal, del sonido que tiene. El sonido es demoledor, es como una ametralladora, weón. Y Christian, que olvidé el apellido, es algo complicado el apellido de Christian. All the Wolvers, que es el bajista. Esta formación estuvo desde el primer disco, que fue el Concrete, que ya no es un sonido industrial, es un sonido bastante metal, bastante pesado. Después lanzaron el Soul of a New Machine, que es como conocido como su primer disco en estudio prácticamente, de la mano de Roadrunner Records, en el cual igual tienen un poco de atmósfera, pero igual suena como a thrash. De hecho, el Concrete y el Soul of a New Machine tienen mucho sonido thrash metal. Después continúa con el The Manufacture, en el cual ahí ya empiezan a tirar un poco más de sonidos más industriales, más bases, más... Oiga, ¿no tiene algo por ahí que me vaya acompañando un poco de con lo que estoy hablando? ¿Algo? No. Me voy a la cresta. Un sonido más interesante. Bueno, un sonido más interesante. De hecho, el The Manufacture es un disco que aman mucho entre como los metaleros, se podría decir. Aquí viene como el single del The Manufacture, que es Réplica o Replay. Como pueden notar, el sonido ya dejó de ser un poco, no, ya no suena tan pesado como los primeros discos. Después, no voy a hablar de toda la vida de Fear Factory, pero después viene el Obsolete, que fue igual un poquito más liviano que el de Manufacture, porque el de Manufacture igual tiene mucho de que es como una patada en la cara, y el Obsolete como que se calmó un poco. Ahí en el Obsolete el señor Casares ocupa guitarras de 7 cuerdas. Al final, Ibanez siempre usa, por lo que yo recuerdo. Sí, Ibanez. Y después viene para mi hermano y para mí una obra cúlmine, Digimortal and the Mice. Digimortal. Y que el sonido que tiene el Digimortal es un sonido totalmente electrónico, se podría decir, totalmente digital. Ahí ya pasó a ser como un metal completamente digital. Como Pablo Bernajone. Pablo Bernajone. un sonido... ¿Tiene por ahí alguna canción del Digimortal? No. ¿Digimon? ¿Del Digimon? ¿Del Digimon? ¿Del Digimortal? no tiene nada. Lo que es nada. Bueno, y este fue... Bueno, ahí estamos escuchando lo que es Digimortal. Todo tipo de arte. De fondo. Y con este disco es cuando Fear Factory se despide por completo de Dino Cazares, ya que Dino Cazares fue un hombre completamente cabrón. Y entre Burton Siebel y Dino Cazares, yo creo que ahí Raymond y Christian tuvieron que elegir a Burton. Y Cazares se fue a hacer sus otros proyectos como Divine Hershey, Brujería, Asesino y todas y esas. Y muchos más. Y todas esas cosas bonitas que él hace. Y después vuelve. Sí. De hecho, ¿cómo se llama esto? De hecho, tenemos dos discos de Fear Factory en los cuales ya ellos no consideran. Que son propios de Fear Factory, ya que están compuestos, ya que Christian pasó a hacer guitarra y llamaron a un bajista del cual ya no recuerdo exactamente su nombre, en el cual y crearon el Archetype y el Transcreation, que son dos discos ya con este sonido bien melódico. Igual tiene sus sonidos más caballos, se podría decir, pero un poco más melódico. Yo creo que explotaron un poco más lo que era la voz de Burton, sí, más suave. Después Cazares volvió con los últimos discos, los cuales igual... Oiga, parece Billy Gould, Billy Gould en el Transgression. ¿Billy Gould? Sí, el bajista de Faith No More, en Echo of My Scream. Ah, muy bonito. Interesante. Echo of My Scream es un tema bastante bueno. Ay, de hecho, en el Transgression tienen un cover a YouTube que es I Will Follow. Ahora que lo recordé. Pero bueno, de eso, de lo que viene más adelante, del Mechanize, ¿cuál sería el otro disco? El Industrialist, que del año 2011, 2012. Y después ya con lo último que sacaron, que fue G-Nexus. Sí, que del año 2003. G-Nexus es un discazo. De verdad, es un disco bastante bueno. Ahí sí, ahí ya echaron por completo a Christian y a Raymond. Y si mal no me equivoco, pusieron al baterista de Morbid Angel, que bestia también. Lo vi en vivo y bestia, weón. Bueno. Es una bestia, weón. Bueno. Rumores de que se vuelvan a unir los clásicos. ¿Sí? Sí, desde ya el año pasado hay como imágenes ahí de la cuenta de Instagram del señor Wolvers, donde sugiere que el nuevo sitio oficial de Fear Factory está bajo construcción. Mira qué interesante. Formación original, digamos, de la banda. Bueno, sería bonito. Habrá que ver. Ya que hicimos un repaso de la historia de lo que es Fear Factory, dentro de todo igual tiene covers interesantes. Tiene el cover de Cars, pero no recuerdo la banda. Pero... De la película Cars. Sí, ahí está sonando. Muchas gracias. Le dio el palo al hoyo. De hecho es muy igual el tema, pero igual se nota ahí la guitarra de Cazares. Y de hecho cantan con el vocalista de la banda que toca este tema. Mira. Sí, todo esto usted lo puede aprender en el DVD, en el Digital Connectivity, que es un DVD bastante interesante. Y y los discos, los primeros que les mencioné, como el Digimortal o el D-Manufacture, en versiones especiales con los temas los lados B y todo eso, también son bastante buenos. De hecho, el disco clásico, el disco solo, igual como que te deja así como, ya, es bacán, es la zorra. Pero si descubrí un poco más, es bastante interesante. Yo creo que ya... Yo voy a mandar mi respectivo saludo to my beautiful girlfriend. Hola, I love you. Y vamos a mandar links. Por supuesto. Porque ¿qué? Si usted está escuchando este capítulo, probablemente lo está haciendo a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. la transmisión en vivo y en directo, ahí donde nos puede ver las horribles caras que tenemos, pero las hermosas voces que nos suplen esa falencia. Sí, ¿eh? En www.periscope.tv/un-podcast-más. Y tenemos Facebook. Tenemos Facebook, donde estamos atentos a todos los que nos comentan, lo que nos sugieren y lo que nos reclaman. De repente, cuando se nos da la gana, les recomendamos un temita. Por supuesto. Así que si nos quiere estar al tanto de lo que estamos haciendo, revise nuestro Facebook en www.facebook.com/unpodcastmás. Así ahí que vamos subiendo todos los capítulos también. Yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Los dejamos con Fear Factory. ¿Cuál es el temazo que les dejamos de Fear Factory? The Manufacture. The Manufacture. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya? Ok. Bastante. Sí. Para que se prenda. Y tenga un buen día, una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Un Podcast Más. Se despide Mora. Se despide también Nico West. Y nuestro querido DJ Don Cabeza. Deseándoles una buena semana. ¡Adiós! ¡Coman carne! ¡Chao! Located by